Ella no está enamorada de mí. Yo tampoco. Pero le gusta como yo le doy. Mucha mordida en sus labios, sexy. Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos. Pero no está enamorada de mí. Ella solamente quiere pasar un momento lunático. Ella no está enamorada de mí. Dile. No, no. Pero le gusta como yo le doy. Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos. Pero no está enamorada de mí. No, no. Oye el sistema, como yo lo hago. Ella no está enamorada, ella no está enamorada, ella no está enamorada, ella no está enamorada, ella no está enamorada, ella no está enamorada, ella no está enamorada de mí. Pero le gusta como yo le doy. Pero le gusta como yo le doy. Ya pistola. Ya es maquiavélico. Esto es pa' guayarlo así, como que. Así. Que apretadito. Perreando. Que apretadito. Que apretadito. Que apretadito. Que apretadito. Apretadito. Esto es pa' guayarlo así, como que. Así. Como que apretadito. Que apretadito. Que apretadito. Como que apretadito. Que apretadito. Son me gustas tú. Tú siempre me rechazas, pero yo insisto. Me gusta mirarte y me gustas tú. Otra como tú, te juro, no es. Y como manuchao me gustas tú. Siempre me rechazas, pero yo insisto. Me gusta reggaetón y me gustas tú. Otra como tú, no. Porque me ignoras si tú me enamoras. My love, my love. Sé que tú andas sola, pero no te. Mi loba, pero no te enamoras. playing around and shit. But us niggas from the A-Town, we don't play that shit. Ahora, mami. Tienes algo que me mata, que me quema por dentro. Solo siento perder la noción del tiempo. Te hago un camino, es la forma en que me miras. Que te enamoro, inventar en mí donde vi más yo. Desde un sola, mirando mi paso, no asomé la cola. Esperando esa fiesta, mi señora. Verá cómo su hombre se la enamora. Me preguntas cómo fue que me pasó, pero de ti me fui enamorando. No me preguntes, yo no sé. Pero mi destino te puso en mi camino. Y Cupido golpeó mi corazón fuerte. Princesa, tú pones mi mundo de cabeza. Está curando toda mi tristeza. Cada minuto me enamoro más de ti. Decirte que cuando me besas llevas mis sueños hasta tu planeta. Cada que tanto me enamoro no es de ti. Yo creo en el amor desde que te conocí. Cuando pensaba que eso era para mí. Cuando morían mis esperanzas, cuando mis fuerzas se agotaban, tú me dejaste tú. Te vuelve loco por mí, y yo me vuelvo loco por ti. Entonces mami, deja el novio que tú tienes. Dime que tú no lo quieres, que me refieres a mí. Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti. Entonces mami, deja el novio que tú tienes. Dime que tú no lo quieres, que me refieres a mí. La liga matando. A veces en la vida hay que tomar decisiones. A veces esas decisiones rompen corazones. Pero tienes que pensar en ti primero y no en nosotros. Aunque cause dolor y deje sentimientos rotos. Las heridas sanan, pero el tiempo no te detiene. No entiendo por qué sigues con él cuando aquí me tienes esperando por ti. Sé que me prefieres a mí. Estoy consciente que lo quieres, pero me amas a mí. Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti. Entonces mami, deja el novio que tú tienes. Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí. Que me prefieres a mí. Que me prefieres a mí. Que me prefieres a mí. Que tú me prefieres a mí. Austin, I'm a rush. Baby, nunca permita que el amor se convierta en una rutina. Romantic style in the world. Se lo digo yo, que ahora el dueño de tu corazón soy yo.